Así que vamos a comer pavo. Y es un montón. Es rico. O sea, el 24 llevé a la sí. cena un montón. Claro y que me sí. queda otro montón que muy seguramente bien. Pondré esta noche en el horno. Mira, muy gringa. ¿Ustedes qué van a comer? Cuéntenos, arroba la X más música. Y también vamos a hacer un repaso por las canciones favoritas de ustedes de este 2025. Mira, por aquí Lucía dice, Ray, where is my husband? ¿Dónde está mi esposo? Me encanta. Es que tú dañaste ese nombre. A mí me encanta la canción, pero el nombre me hace ruido. No, y después, y es por tu culpa. Al final dice, your husband is coming. Tu esposo viene en camino. Prepárate, mujer. Esa está chévere. Noche, sí, y esa hizo parte del listado de The Best Stuff. También nos dicen por aquí, Terry Swims. Todas las de Terry Swims. Y es muy bueno. La voz de él. El vino. Sí. Es un osito. Es maravilloso. Él es como Post Malone. Que tiene como esta apariencia como estás, medio Post ruda. Malone. Sí. Es cierto. Pero es osito. De repente tú lo ves todo tierno, de que en Colombia tenía un sombrero volteado sí. con la bandera de Colombia, tenía una camiseta de Benson Boone que se presentaba también sí, ese día. Sí. Tenía un montón como de pisticas de cosas muy colombianas y de cosas del festival Stereo Picnic, muy chévere. También nos mencionan esta, yo sé que te gusta mucho. ¿Cuál? Y aquí estoy en desacuerdo con John Jairo. Porque llegó... Hendrix. Ay, tú nunca la vas a ver. Mira, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Golden. No puedo con Golden. Pero esa canción, también entre otras, hizo parte de The Best Of. Recuerden que el especial de las canciones que más sonaron en la X está disponible en la xmasmusica.com, tiene playlist. Y hoy estamos haciendo la pregunta del día de cuál es su canción de 2025 para saber ahora cuál fue la número uno para ustedes. Eso. Unos minutos estábamos hablando de la comida de Navidad que nos estábamos preparando para comer esta noche, porque vamos a comer claro. muy bien. ¿A ti cómo te va con el postre? Yo soy fan, mira, yo tengo algo desde chiquita que es una seña que le hacía a mi papá, porque yo podía comerme todo, pero siempre había espacio y yo le hacía como cuando haces un ok con la mano, que te queda como un circulito. Ese es tu espacio. Ese es mi espacio. Para el postre. Y ya... mis amigas o eso saben que estamos comiendo y yo levanto la mano y dicen como, claro que sí, vamos por eso. Pues resulta que esa bolita que tú haces como okay en japonés tiene una palabra que se llama betsubara, que significa otro estómago. Ay. Estómago aparte. Anatómicamente, señores, esto no es posible, no hay un espacio extra en nuestro estómago, pero la sensación de tener espacio para el postre está tan ampliamente difundida que merece una explicación científica. Claro. ¿Estás listo? Sí. Un buen lugar para comenzar este análisis es el estómago. Muchas personas piensan que es una bolsa que permanece del mismo tamaño hasta que se llena y que si se le pone otro bocado se puede... estallar o ya, no, y no me encanta más. Realmente el estómago está diseñado para ensancharse y adaptarse. Con los primeros bocados comienza un proceso llamado acomodación gástrica. Los músculos se extienden creando una capacidad mayor a medida que se hace más presión. Entonces lo que va a pasar es que además los alimentos dulces y suaves requieren menos procesos digestivos. Entonces hace entre comillas menos espacio. Un plato fuerte puede hacer que el estómago se sienta distendido, pero un postre ligero como un helado es muy difícil que aumente el trabajo digestivo. Por eso ese espacio en tu mente sí existe. Porque el estómago se expande. Y porque no genera, no es necesario tanto espacio para el postre. No, eso siempre cabe, siempre digan sí al postre. Muchas de las ganas de comer postre viene del cerebro, específicamente de los círculos neuronales que involucran la recompensa y el placer. Yo como que los tengo bien trabajaditos. Pero, ¿cómo te digo? Se conoce también como hambre hedónica, que es el deseo de comer algo solo porque se puede disfrutar. Y sí. Ay, después de comer rico un postre. Los dulces son parte importante de este deseo. Mira, te propongo algo. Señora. Hoy vamos a tener nuestro almuerzo de fin de año tú y yo, que nos lo prometimos. Sí. Entonces vamos después de nuestra bandeja paisa prometida de nuestro lugar favorito, aquí cerca del trabajo, muy sabrosito, a comernos un postre. Mira, satisfacer nuestra hambre hedónica. El ¿está deseo bien? De comer solo por disfrutar. Estoy ahí. Ya tienen de qué hablar en la cena.